Hoy vamos a ver la expansión de la iglesia. Y le he puesto esta imagen, no sé si se ve mucho ahí. Voy a apagar esto porque quita mucha luz. Ahí. He cogido esta imagen. Se distingue, ¿no? ¿Qué es? Agua, una onda. Todos sabéis lo que pasa, ¿no? Cuando se tira una piedra en el agua, ¿qué ocurre? Hace una onda, ¿no? Entonces, sabéis ya. Hechos 1.8 dice que le dijo el Señor que recibiríais poder cuando descendiera el Espíritu Santo, y entonces pues deberían de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sería como una onda expansiva en la que tenían que empezar a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta una onda expansiva en la que la iglesia se tenía que ir extendiendo, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto de la onda expansiva, porque eso era la intención que tenía Jesucristo del propósito misionero de la iglesia. La expansión de la iglesia. Vamos a estar viendo versículo, texto, en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo, como algunos también lo han llamado. Ahí comienza una nueva sesión. Hemos estado viendo Jerusalén y ahora vamos a estar viendo Judea y Samaria. Y va hasta el capítulo 12, versículo 25, ¿eh? Judea y Samaria. Sabéis que el libro de los Hechos está dividido así: Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el último de la tierra, ¿eh? En Hechos 1.8 se da el bosquejo del libro. Muy bien. Bueno, pues los creyentes habían recibido este mandamiento de parte del Señor sobre la evangelización de todo el mundo. Sabéis que los evangelios dicen ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Conocéis este texto? Sí, ¿verdad? Vale. ¿Qué era? ¿Para los discípulos? Sí. ¿Creéis que este texto es para nosotros también? Bien. Este mandamiento tenía que llevarse a cabo de modo simultáneo. Es decir, que no tenían que evangelizar primero Jerusalén y después, cuando tenían evangelizado Jerusalén, tenían que evangelizar entonces Judea y Samaria, y una vez que tuvieran Judea y Samaria, pasar hasta el último de la tierra, sino que tenían la tarea que tenía que abordarse al mismo tiempo. Tenía que ser predicado el evangelio a todo el mundo de manera simultánea. Y los cristianos no entendieron bien este mandamiento, o tal vez no entendieron la necesidad de extenderse tan rápidamente. ¿Y qué pasaba? Pues que estaban muy ocupados en su labor de crecimiento allí en Jerusalén. Estaban allí muy a gustito, ¿no era, Enrique? Muy a gustito en Jerusalén. Y se estaban olvidando de la necesidad de llevar el evangelio fuera de esta área. ¿Y qué pasó? Porque Dios tuvo que intervenir. Cuando no intervenimos nosotros, pues Dios tiene que intervenir, porque Dios es soberano y los planes de Dios se tienen que cumplir y los propósitos de Dios se cumplen, porque lo que Dios dice se hace en toda la creación, ¿eh? En todo el universo. Y si no lo hacemos nosotros, Dios va a ser si no hablamos nosotros, las piedras hablarán, dice la Biblia, ¿no? Pero Dios permitió una persecución que iba a hacer que se extendiese a lo largo y ancho del mundo habitado. Entonces los cristianos se iban a expandir, y con esa expansión, con esa persecución, pues se iba a extender el evangelio, ¿no? Se iba a proclamar el evangelio. Vamos a ver cómo fue el comienzo. Entonces dice el versículo 1 de Hechos capítulo 8 y el versículo 4: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A mí me llama mucho la atención una palabra que se repite dos veces. A ver, los observadores. Esparcido, bien, bien. Esparcido, allí, esparcidos. ¿Qué os sugiere estas palabras esparcido? ¿A qué os recuerda esparcido? ¿Eh? A la siembra, ¿verdad? Cuando uno... No sé si hay aquí gente... ¿Hay alguien de campo por aquí? ¿Sí? Pues la siembra es eso, ¿no? Es esparcir, ¿no? La semilla. ¿A quién? ¿Quién ha cogido algodón? Ah, muy bien. Muy bien, pues esto es más bien de sembrar, ¿no? De esparcir, ¿verdad? Y la semilla, ¿no? Es la idea, ¿no? Los cristianos iban saliendo perseguidos, pero iban hablando, iban compartiendo. Por todos lados donde iban hablando, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Es tremendo, ¿eh? Así que la persecución no terminó con la evangelización, sino que lo que hizo fue potenciarla. Fue bueno, ¿no? Alguien dijo, creo que fue Tertuliano, creo que fue, en una apología contra las autoridades romanas, dijo que la sangre de los cristianos era la semilla, ¿no? Era como una semilla, ¿no? Que cuanto más lo persiguieran, más iba a crecer la iglesia. Ahora sí, lo leí en un libro hace tiempo. Había un verdadero sentido de testimonio y compromiso con la evangelización. Esa era la tarea cotidiana de los perseguidos. No todos tenían el don de evangelista, pero todos predicaban a Cristo. Qué bueno. Entonces, todo lo que el intento del enemigo de acabar con esta secta de los cristianos, con lo que estaban predicando en Jerusalén, le salió el tiro por la culata y se empezó fue el comienzo de la extensión del Evangelio, del cristianismo por todo el mundo conocido en aquel entonces, ¿no? La expansión de la iglesia. Bueno, ¿y qué ocurrió? El Evangelio llega a Samaria. Versículo 5 al 25 llega a Samaria. Nos dice el texto en el versículo 5 que entonces Felipe, descendiendo a Samaria, les predicaba a Cristo. Aquí nace un personaje. El capítulo 8 es un homenaje. El personaje central es Felipe. ¿Recordáis quién era Felipe? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. Pero todo el capítulo 8 vamos a ver un poco a Felipe. Podríamos decir que aquí nace un evangelista. Vamos a ver cómo el Señor usa a este hombre, porque lo lleva a predicar. En este momento lo lleva, según el versículo 5, descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Samaria, cualquiera lo diría, ¿por qué este hombre va a Samaria, no? Porque era una ciudad odiada por los judíos. ¿Recordáis cuando el Señor Jesucristo se encuentra con una mujer en el pozo de Sicar? ¿Qué le dice Jesús a la mujer? ¿Qué pasaba con los samaritanos y los judíos? Que no se hablaban. ¿Por qué? Porque... Ah, que se odiaban entre sí. ¿Por qué se odiaban los judíos y los samaritanos? ¿Alguno lo sabría decir? ¿Alguno ha estudiado un poquito de historia? ¿De trasfondo histórico del Antiguo Testamento? Algo de eso, ¿no? Bueno, los samaritanos eran descendientes de los judíos de las 10 tribus del norte. Sabéis que hubo una división, Israel estuvo dividido entre las 10 tribus del norte y las dos tribus del sur, Israel y Judá. Bueno, pues cuando conquistaron las tribus del norte por los asirios, pues en vez de llevarse, o se llevaron a muchos, pero su técnica o su táctica fue traer gente de fuera, ¿eh? De manera que los mezclaron ahí. Eso está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Mezclaron, trajeron a gente de fuera, los colonos, y mezclaron con los judíos. Entonces ya esos judíos que estaban ahí en Samaria ya no eran judíos puros, de pura sangre. Los judíos para el tema de la sangre son muy estrictos. En la genealogía y en todas estas cosas son bastante estrictos. Los samaritanos ya eso no eran judíos de primera clase, eran judíos mezclados, ¿eh? Entonces, estuvimos viendo ya en Hechos capítulo 6 que había judíos conservadores y judíos helenistas, que estaban más abiertos, no hablaban el arameo, hablaban el griego, estaban más abiertos a las transacciones económicas, comerciales, culturales. Bueno, pues estos estaban mezclados, ya no eran de primera clase, y habían edificado un templo rival al templo de Jerusalén. ¿Dónde? ¿En qué monte? Monte de Gerizim, eso es. Eso lo tenemos en Juan capítulo 4, versículo 20. Por lo tanto, tenían su propio templo. Era una ciudad un poco rara, ¿no? Un poco enemiga. Pero Felipe va allí a predicar el Evangelio. Ahora, tenían una cosa en común. Aunque eran judíos de segunda clase para ellos, eran judíos que no se llevaban bien, sí que tenían cosas en común. Esperaban el Mesías también. Eran gente que tenía un trasfondo, creían en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento y por lo tanto tenían una base común y tal. Entonces, allí llega Felipe. ¿Quién era este Felipe? Pues Felipe era uno de los 7 que vimos en el capítulo 6, de hecho, ¿no? ¿Recordáis cuando hubo ese problema de que estaban quejosos? Bueno, era uno de los grecoparlantes, que hablaba griego. Era judío, pero que hablaba griego. Entonces tenía facilidad también, estaba abierto, ¿no? No era uno de estos judíos conservadores que solamente hablaba arameo, sino que era una persona, yo creo que era idónea para ir allí a Samaria, el Señor sabe hacer las cosas bien. Bueno, era diácono por oficio, pero evangelista por don. Fue destacado, un hombre que fue responsable a la hora de hacer su trabajo dentro de la iglesia de Jerusalén, y fue allí. Y predicaba, dice el texto, descendió a Samaria y les predicaba a Cristo. ¡Qué pedazo de mensaje! Mensaje cristocéntrico. Les predicaba a Cristo, y punto. Y ya está, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Los samaritanos esperaban, como digo, al Mesías, dice Juan 4:25, y es a quien esperaban, a quien Felipe le estaba anunciando. Dice el texto en el versículo 6 de Hechos, y la gente unánime le escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tenían una atención al mensaje, escuchaban atentamente y con interés. Las señales que hacía Felipe estaban confirmando el mensaje que él estaba predicando. Eran señales que confirmaban que el mensaje era auténtico, que el mensaje estaba respaldado, que Jesucristo, el Mesías que estaban esperando, realmente era auténtico y que había resucitado. Muy bien, voy rápido. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ¿dónde está el mensaje del Evangelio? ¿Dónde hay una predicación del Evangelio? ¿Qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? ¿Dónde hay un mensaje? Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio y llegamos y predicamos en el nombre de Jesucristo, ¿qué tiene que haber? Un anticristo, una oposición. Claro, si no, no funciona la cosa. Hay una oposición. Se encuentran allí con un personaje llamado Simón el Mago. Bueno, dice el texto que muchos de los que tenían espíritu inmundo salían, y bueno, había una obra tremenda, ¿no? Hubo gozo cuando Felipe llegó predicando. Versículo 9 al 11 se describe a Simón el Mago. Dice, pero había un hombre llamado, yo le he puesto el engañador, porque mirad lo que dice versículos 9 al 11. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fijaos, Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino, me paso, hasta aquí. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Tremendo, ¿eh? Alguien que gracias a sus artes mágicas tenía al pueblo engañado y además se sentía admirado y poderoso, ¿no? Decían que era el grande de Dios. En ningún momento dice el texto que él se dijera algo de sí mismo, que él era el grande de Dios, por supuesto. Los líderes de sectas y eso, ninguno se lo llama a sí mismo, ¿no? Pero vamos, permiten que se le diga, ¿no? Él era el engañador. Se estaba aprovechando, yo lo que veo aquí es que se estaba aprovechando de la necesidad de las personas. A mí veo en este pasaje gente necesitada, gente que estaba necesitada emocionalmente, espiritualmente, y que estaban siendo engañadas por la magia. Con mucho tiempo, dice el texto, habían engañado por mucho tiempo con las artes mágicas. Tenía poderes, tenía astucia, tenía historias mágicas, y tenía engañado tanto a pequeños como a grandes durante mucho tiempo Simón el mago este. Y yo, cuando estaba pensando, se me venía a la mente que hoy día hay muchos Simón el mago en nuestra sociedad, ¿eh? Bajo el nombre de la religión, bajo el nombre de la secta, bajo el nombre de la pseudociencia, etcétera, que se aprovechan de las necesidades que tienen las personas para engañarlas. Y nosotros, igual que Felipe, tenemos la responsabilidad de llegar con el auténtico mensaje, como vamos a ver ahora, de Jesucristo, el mensaje auténtico transformador, que es el mensaje que puede cambiar realmente a las personas, ¿no? El mensaje de Jesús. Hago una respuesta ahí. El versículo 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero fijaos, también creyó Simón mismo. Y bautizándose o habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Bueno, pues, creyendo el mensaje del reino. El mensaje del reino es un mensaje que se compone de arrepentimiento y fe, ¿eh? Y la gente creyó ese mensaje y la gente se bautizó. Fijaos que habla de hombres y mujeres, ¿eh? No parece ser en el texto que se bautizaban hombres y mujeres. No habla de niños ni de infantes, en principio. Y además dice que primero creyeron y después se bautizaron. Y Simón también aceptó la predicación de Felipe, es lo que dice aquí el texto, en principio, ¿no? Ahora, después hay una confirmación de Dios. Es un texto especial, versículos 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido ninguno de ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bueno, es un texto un poco raro, ¿no? Porque dice uno, bueno, no tenían el Espíritu Santo, no habían recibido el Espíritu Santo, ¿cómo, qué significa esto, no? Bueno, pues si recordáis, en el principio, cuando empezamos a ver el libro de los Hechos, hay acontecimientos, decíamos que son, hay que tener en cuenta que el libro de los Hechos es un libro de transiciones, hay cosas que ocurren aquí que después se van detallando y se van desarrollando en las epístolas, por ejemplo, que son acontecimientos y asuntos irrepetibles. Ocurren solamente en el libro de los Hechos, porque hay que tener en cuenta que se está formando la Iglesia, cosas que ocurren aquí de manera espontánea, de manera única, y que ya nunca más vuelven a ocurrir, ¿eh? Este es uno de estos acontecimientos, como es este caso, ¿no? El descenso del Espíritu Santo al estilo de Pentecostés. La Iglesia estaba en formación y se estaban añadiendo muchos grupos de diversos creyentes. Se estaban añadiendo judíos, grupo de los judíos, personas que estaban recibiendo el Evangelio de Jesucristo, los judíos, ahora estaban recibiendo los samaritanos y lo van a recibir también los gentiles. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tenía que quedar muy claro que la Iglesia de Jesucristo era única, ¿eh? Era una entidad única, una unidad. No iba a haber una iglesia de gentiles, no iba a haber una iglesia de samaritanos, no iba a haber una iglesia de judíos. No, la Iglesia de Jesucristo tiene que ser una iglesia única para todo el mundo, ¿no? Y esta cosa tiene que quedar muy clara. Tenían que quedar derribadas todas las paredes de separación, todas las diferencias sociales y raciales, como vemos en Efesios 1:23, capítulo 2, 13 al 16 y Gálatas 3:28. Así que era importante que quedara claro este hecho de unidad de la Iglesia. Y en este caso concreto, muy especial también, porque sabemos, como hemos dicho, que samaritano y judío no se llevaban bien. Entonces tienen que venir los apóstoles de Jerusalén, judíos, y hacer un acto, una señal externa que confirme, en la que Dios confirma que la Iglesia que se forma, que se está formando entre los samaritanos, es una cosa que Dios ratifica, que Dios está de acuerdo, que Dios confirma, que el Espíritu Santo confirma, que está de acuerdo con la Iglesia de Jerusalén, que los cristianos de Jerusalén y los judíos están de acuerdo con los samaritanos, que es una misma Iglesia, que los samaritanos aceptan a los apóstoles como la autoridad de la Iglesia, que los apóstoles aceptan a los samaritanos como parte de la Iglesia de Jesucristo, que no va a haber la Iglesia de los samaritanos y la Iglesia de los judíos, que es la Iglesia de Jesucristo. Y eso se ratifica, queda confirmado por medio del acto del descenso del Espíritu Santo. Ocurrió en el día de Pentecostés cuando los judíos formaron parte, entraron a formar parte. Bajó el descenso del Espíritu Santo de una manera especial, para que todo el mundo supiese que los judíos entraran a formar parte de la Iglesia. Ocurre ahora cuando los samaritanos forman parte, empiezan a formar parte dentro de la Iglesia del Señor. Hay un acontecimiento especial, el descenso del Espíritu Santo. Ocurrirá también en Hechos capítulo 10 cuando Cornelio, un gentil, viene a formar parte también con su familia de la Iglesia. También hay una manifestación especial del descenso del Espíritu Santo, ocurre también. Y después en Hechos capítulo 19 cuando los discípulos de Juan el Bautizador forman parte de la Iglesia. Y en todos los casos hay una manifestación especial del descenso del Espíritu Santo y en todos los casos hay un apóstol presente. En uno hay manifestación de lengua, en otros no. En uno hay bautismo, en otros no. Son cosas que nunca más se vuelve a dar. Pero son experiencias, como digo, que no se repiten y que sirven. Son señales, señales que confirman y que sirven de cara al exterior para que quede confirmado que la Iglesia es única y que Dios valida y confirma esa obra que Dios está haciendo en medio de los pueblos. Y hay una evidencia manifiesta que se ve del versículo 18 al 24 en la que Simón, cuando ve que ocurre esto, pues dice que le daba dinero, ¿no? Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad. Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Bueno, aquí lo que se ve, no sé, parece que Simón realmente no había abierto su corazón al Señor. Es un caso raro, ¿no? Pero su forma de actuar es un poco extraña, ¿no? Dice el apóstol Pedro que lo ve en hiel de amargura y en prisión de maldad. Veo que estás. No sé, posiblemente sea una persona convencida, pero no convertida. Aunque dice el versículo 13 que había creído y que se había incluso bautizado. No sé. Pedro le dice que se arrepiente, que le pida perdón a Dios en el versículo 22. Y él, sin embargo, en el versículo 24 no da muestra de arrepentimiento. Solamente le dice a Pedro, pedidle a Dios por mí. Hay casos en los que muchas veces podemos pensar que somos creyentes y no somos creyentes. Y a lo mejor hemos creído, decimos que somos creyentes y nos hemos bautizado y todo. Eso da igual. Solamente Dios conoce los corazones, ¿no? O sea, que el hecho de que nosotros digamos que somos creyentes y nos hayamos bautizado y vengamos a los cultos y tal, si no ha habido una conversión sincera, lo digo porque Dios conoce nuestros corazones y realmente debemos ser sinceros delante de Dios, ¿no? Hay un versículo que todos conocéis en el capítulo 7 de Mateo, porque muchas veces conocemos a Cristo intelectualmente, pero tal vez nunca hemos sido conocidos por Él. En el Evangelio de Mateo 7, 21 y 23 dice: Señor, en tu nombre hemos hecho tal, recordáis, hemos echado demonios, y el Señor dice: apartaos de mí porque yo nunca os conocí. Entonces, lo importante es que Jesús nos conozca a nosotros también, ¿no? Entonces, no sé, me llamó la atención este tema de Simón el Mago, ¿no? Que parecía que estaba bautizado y que decía que había creído y tal, pero después su comportamiento, su actitud, su manifestación y lo que Pedro le dijo, parecía que realmente no había sido un convertido, ¿no? No sé, Dios lo sabrá, ¿no? Bueno, después los apóstoles, pues dice en el versículo 25 que terminaron su misión apostólica, porque habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Así que eso, a grandes rasgos, pues, por supuesto, fue lo que hizo Felipe en Samaria, ¿vale? Así que hay una persecución, salen por ahí, los cristianos empiezan a predicar, Felipe va a Samaria, predica el Evangelio, muchas personas se convierten, se encuentran con Simón el Mago, los apóstoles llegan, confirman la obra, tremendo, qué maravilla cómo actúan los apóstoles, ven la obra, ven que es de Dios, Dios les confirma, oye, que esto es de Dios, ustedes tenéis que respetar que esta obra la confirmo yo, que es de Dios, ellos predican durante un tiempo en las poblaciones, dan la palabra de Dios, les dan la doctrina de los apóstoles, el fundamento a las poblaciones de las que habían recibido, porque Felipe era un evangelista, pero la autoridad y la enseñanza la llevaban los apóstoles, confirman allí a los que han creído, y le dicen, muy bien, pues ahí estáis. No forman una jerarquía, no hacen una iglesia centralista desde Jerusalén que diga, no, nosotros somos la iglesia central, la iglesia madre, no. Ellos se quedan ahí funcionando, es lo que vemos en el libro de los Hechos. El apóstol Pablo crea iglesia, crea anciano, cada iglesia va funcionando de una manera independiente, qué maravilla, cómo funcionan las cosas, ¿eh? Eso se perdió después con el tiempo de con el paso del tiempo, ¿verdad? Pero así empezó la iglesia. Y ellos, pues, eso así empezó. Ahora, Felipe está ahí, termina Samaria, y hay un acontecimiento, seguimos adelante. Ahora, le dice el Señor en el versículo 26, ahí está Felipe, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Felipe, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Bueno, está Felipe en Samaria, pletórico ahí, con un tremendo éxito de una campaña evangelística en medio de las multitudes. Y ahora le dice el Señor, Felipe, vámonos, que tienes que ir a Gaza, al camino. Bueno, yo estaba viendo ahí en el llamado a Felipe la dirección divina en la evangelización, ¿no? Hay que ser sensible a la voz de Dios. Felipe, tienes que ir a Gaza. Yo no sé si vosotros habéis escuchado alguna vez la voz de Dios. No sé si Felipe escuchó la voz de Dios. Un ángel del Señor dice que le habló a Felipe. No sé si fue una voz audible o fue un presentimiento de esos que nosotros a veces tenemos. A veces tenemos que aprender a escuchar esos presentimientos que tenemos, ¿no? Que Dios nos pone, ¿no? Creo yo, porque son indicaciones también. Y el caso es que él entendió que el Señor le estaba diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Yo lo que veo aquí es que hay que ser sensible a la voz de Dios. Eso en primer lugar. Y a la dependencia de la dirección. O sea, a la hora de evangelizar hay que escuchar la voz de Dios. Que Él nos indique dónde tenemos que ir, ¿no? Y viene al caso con lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? En la reunión de iglesia. Bueno, pues vamos a empezar a escuchar qué es lo que quiere Dios que hagamos. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. Abrir las orejas a ver qué es lo que quiere Dios que hagamos en este año. Debemos volver a una dependencia de Dios en todo lo que tiene que ver con la evangelización, dedicando tiempo, a la oración para que él manifieste su voluntad en lo que debe hacerse. Creo que puede ser el primer paso. Y estar dispuesto para las incomodidades y esfuerzos. O sea que aquí está Felipe, nos lo vemos en Jerusalén y ya sabemos que se fue a Samaria. Y de aquí, desde Samaria, el ángel le dice, mira, vete aquí. Este es el camino que va desde Jerusalén hasta Gaza. Y le dice, ve aquí, que es un camino desierto. Estamos hablando de, no sé, ustedes que sois buenos calculadores, puede haber 50 kilómetros más o menos, ¿no? No, 50 kilómetros a pie. Camino desierto. Andando. Vaya tela. Y entonces Felipe, que está allí, cuando con lo bien que le va la evangelización en la ciudad de Samaria, y ahora el Señor dice, bueno, Señor, pero ahora a un desierto andando 50 kilómetros a pie, ¿para qué? Si aquí va bien la cosa, ¿por qué voy a cambiar de plan? ¿No está funcionando? Pero que hay que estar abierto a lo que el Señor nos pide. Y tenemos que estar dispuestos a las incomodidades, a los esfuerzos, a las llamadas telefónicas de la noche, a las visitas que haya que hacer, a, yo qué sé, ¿qué te digo yo? A los transportes de sillas en las campañas, yo qué sé. Hay que estar abierto al sufrimiento un poquito, ¿no? Y a obedecer con premura. Él cogió, dice el texto, se levantó y fue. 50 o 60 kilómetros a pie. Fue sensible a la voz de Dios, escuchó y fue para allá. Y dice el texto que sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Un funcionario etíope. Bueno, ya lo dice aquí el texto, funcionario de la reina Candace, el nombre genérico que le daban a todas las reinas madres de Etiopía. Lo destacable, él era tesorero, el que llevaba la administración, porque los reyes no podían hacer este trabajo tan indigno, lo llevaban los tesoreros, ¿no? Pero lo que dice es que era eunuco, ¿no? Y como eunuco, la ley de Deuteronomio 23, pues nunca podría llegar a incorporarse ni como prosélito al pueblo hebreo. O sea, lo tendría que tener claro. Venía a adorar a Jerusalén. Él era un seguidor. Él tenía interés por las cosas del pueblo de Israel. Pero él tenía claro que él nunca iba a llegar a ser del pueblo de Dios. Ni siquiera como seguidor, como prosélito, ¿no? Y claro, como no tenía por lógica humana derecho alguno a las promesas de Israel, él ya lo sabía, pero fijaos lo que es la gracia de Dios, ¿eh? Que por la gracia de Dios, sin tener ninguna posibilidad, y el Señor le va a dar la posibilidad de que el Evangelio de la salvación llegue a él. Algo así como a nosotros, ¿verdad? Y él iba leyendo en voz alta, esa era la costumbre oriental, iba leyendo un fragmento, compró allí en las tiendas de los judíos el fragmento de Isaías, iba leyéndolo en voz alta. Me llama la atención también, los judíos publicaban, ¿eh? Los judíos publicaban la palabra de Dios y la tenían allí y la extendían, ¿eh? Hay una intervención de Felipe, versículos 29 al 34, se acerca, el versículo 29 le dice el Espíritu, dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe nuevamente atiende al llamado del Espíritu Santo. Y oyó lo que estaba leyendo y el Felipe le hace una pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lee? Y el etíope le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y le dijo a Felipe que se sentara, que se subiese y se sentara con él. Así que el pasaje que estaba leyendo era un pasaje de Isaías, que está en el capítulo 53, pasaje propicio, fijaos cómo Dios hace las cosas. El pasaje que leía era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Eso fue lo que estaba leyendo. Y el etíope le pregunta, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe le predica. Dice el versículo 35 que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué os dice esto? Bueno, en primer lugar, que Felipe conocía la escritura, ¿no? ¿Seríais capaces vosotros desde el texto de Isaías predicarle de Jesucristo? Podríamos hacer la prueba, ¿no? Un ejercicio, coger el texto de Isaías este y empezar a hacer un mensaje basado textualmente, un mensaje bíblico y textual sobre Jesucristo, empezando en Isaías 53. Tenéis un ejercicio bueno, ¿eh? Así que Felipe era un hombre que conocía la palabra de Dios. Y además es lo único que debe predicarse en el Evangelio. Fue un mensaje basado en la Escritura. Y seguramente el mensaje tuvo que haber concluido con una invitación al etíope para que creyera, enseñándole que Cristo había establecido el bautismo para los creyentes. Porque, termina en el versículo 36, dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El creyente sintió deseo de bautizarse obedeciendo al Señor. En el versículo 37 vemos el modo de practicar el bautismo. Primero, una condición, la primera condición, la certeza de una fe verdadera. Dice el versículo 37, Felipe dijo, dice, ¿hay algo que impida que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puede. Primera condición para ser bautizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Segunda condición, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Bajaron los dos y le bautizó. Un bautismo por inmersión, porque la palabra bautizó del original significa sumergirlo. Así que, después, ¿qué pasó? En el versículo 39 habla del ministerio de Felipe. Que dice el texto que Felipe se encontró en Azoto, termina ya su labor, el Espíritu Santo se lo lleva otra vez, y dice que lo arrebató. Es la misma palabra que se usa para el arrebatamiento de la iglesia. Se lo lleva en un lado, se lo lleva a Azoto, y de Azoto dice que estuvo predicando por todas las regiones de la costa, toda esta zona, hasta llegar a Cesarea. Y en Cesarea, cuando llegó allí a Cesarea, posiblemente, dice la tradición, que se quedó allí, formó una congregación allí, y después de estar allí predicando, pues se quedó allí pastoreando y enseñando, ¿no? Muy bueno, porque toda esta zona quedó evangelizada por él, ¿no? Y ahí se quedó él. Bueno, un trabajo que hizo el evangelista Felipe, tremendo, ¿no? En Samaria y después en toda esta zona de aquí, pues predicando el Evangelio y sobre todo dejándose llevar por lo que el Señor le dijo, ¿no? Conclusión. Pues hemos visto cómo Dios pues tuvo que mover a su pueblo para cumplir con sus propósitos de expansión. Dios tuvo que mover a su pueblo y hemos disfrutado al ver el nacimiento de un evangelista que, dejándose usar por Dios, impactó con el Evangelio la zona de Samaria y al etíope después, que además dice la tradición que este etíope formó o fundó la iglesia en Etiopía, que después, bueno, creció, ¿no? Hoy Dios quiere seguir cumpliendo su propósito de expansión a través nuestro. Así que tú y yo somos Felipe. Debemos proclamar al mismo Cristo. Y nuestra Samaria está ahí fuera. Ojalá que seamos sensibles a la voz de Dios y cumplamos con su voluntad. Que el Señor nos ayude.